que la lluvia viene y lo desbarata, así, uno se desbarata así como la lluvia. Entonces dijo, Nufay Bamatotal, Nufay Bamatotal, Nufay Bamatotal.